gozando con los águilas de Tingo de Zapozoa para toda la región San Martín y para todo el Perú. Hasta mi calzoncillo chiqui chiqui te has llevado, traicionera. ¡Vamos, Hoover! ¡Eso! Vete, mi amor, pero no te lleves el motocar. ¡Así, así! ¡Vamos, chaparrito! ¡San Juan Bautista! ¡Tingo de Zapozoa!